Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Bien. Qué semanita, la verdad que qué buena semana. Justamente hablábamos con Camila, fue la del aire, para poder concientizar en una era en donde estamos con, no sé si es la palabra ira contenida, pero como que la gente anda un poquito bastante exacerbada, ¿no? Lo digo en general, en la vida, en la vida diaria, ¿no? Uno lo ve. Sí, la violencia, digamos que estamos como inmersos en la violencia, y hay una violencia que sí, que se manifiesta cotidianamente en los distintos ámbitos donde nos movemos, ¿no? Empezando por la familia, por la escuela, los lugares de trabajo, en la calle, por ejemplo, en el tránsito. En el tránsito es un lugar, en la calle misma, ¿no? Es interesante observar cómo por una simple situación, digamos, enseguida sale el bocinazo, el insulto y el atropello, ¿no? Como que es la ley del más fuerte. Por eso es necesario, digamos, distintas iniciativas que han salido de ahí mismo de la municipalidad, ¿no? Esto de la velocidad máxima de los 30 kilómetros, ahí en el casco céntrico, ¿no? También la ley de la cuestión esta del alcohol cero, son iniciativas que bueno, parecen, digamos, como excesivas, pero tienen su sentido, ¿no? Para aminorar, digamos, esto de la violencia. Tal cual. Juan, y bueno, desde el Consejo Deliberante y desde la Comisión de Derechos Humanos estuvieron no trabajando y, bueno, para celebrar esta semana hay distintas actividades. Contanos un poco cómo fue ese trabajo previo en comisión y luego, bueno, lo que va a ser esta semana y las actividades. Bueno, en realidad, hay una ordenanza que está desde el 2016, que el municipio de Santa Rosa adhiere a una ley provincial y una ley nacional y en definitiva a una resolución de Naciones Unidas que declara, digamos, al 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia, porque un 2 de octubre es el nacimiento de Mahatma Gandhi, que es el líder hindú que llevó a la India su independencia del Imperio inglés. Estamos hablando de ya hace bastante tiempo, pero bueno, la cuestión es que esa lucha por la independencia finalmente se decidió a través de la metodología de la no violencia, protagonizada por el pueblo hindú, pero bueno, liderada por Mahatma Gandhi. Y en eso, digamos, por eso se toma esa fecha y nosotros acá en Santa Rosa tomamos la semana que contiene al 2 de octubre. En este caso es esta semana, ¿no es cierto? Y sí, es, digamos, la Comisión de Derechos Humanos del municipio es la que lleva adelante en conjunto con la Subdirección de Derechos Humanos y No Violencia todas las actividades que se desarrollan desde la municipalidad. De hecho, bueno, el lunes fue la inauguración de la semana, que se hizo un breve acto ahí en el hall de San Martín 50. Después ayer tuvimos un primer taller de herramientas de no violencia activa, que lo hicimos en el Zoom del barrio Esperanza, con la idea también de no esperar a que la gente vaya o venga, digamos, al centro, sino también llevar estas iniciativas a los barrios. Empezamos por allí. Después, hoy a la mañana tuvimos un encuentro con dos colegios, dos cursos de cada uno de un colegio distinto, de colegios secundarios, que hicimos ahí justamente en el recinto del Consejo Deliberante. Llevamos adelante también un taller de herramientas de no violencia, por ahí esta vez como más enfocado en lo que es la escuela, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, después el viernes tenemos otro taller también ahí en el barrio Esperanza. El sábado hay un festival de música que se lo organiza el Centro de Cultura Humanista ahí en la Plaza Martín Fierro a partir de las 5 de la tarde. Este es el Fierrock por la paz y la no violencia, como se viene realizando desde hace varios años, incluso, bueno, antes de que estuviera la antes de que estuviera la ordenanza, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Después, bueno, el día 2 de octubre, que es propiamente el Día Internacional de la No Violencia, en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia, el área también de No Violencia, que está en esa Subsecretaría de la Provincia de La Pampa, vamos a realizar una actividad en la Plaza San Martín a la tarde. Vamos a estar charlando con las vecinas y vecinos y bueno, también va a haber un papelógrafo para que los transeúntes se manifiesten con estos temas. Y la idea es, bueno, es toda esta semana trabajar o enfatizar, digamos, esta semana en el trabajo de la concientización sobre este tema de la necesidad de relacionarnos de otro modo, de relacionarnos en forma no violenta, no solo entre nosotros, los vecinos de Santa Rosa y vecinos y vecinas de Santa Rosa, sino también con uno mismo, ¿no? Porque hay una violencia interna donde, no sé, los distintos miedos, distintos sufrimientos que cada uno tiene, eso también después se traslada a la relación de cada uno de nosotros con los que convivimos y con la gente que uno trabaja y con los que estamos, digamos, en relación en distintos ámbitos, como decía al comienzo. Juan, y también, ¿no?, lo que mencionabas, ¿no?, en la violencia, en estos ejemplos que dabas, por ejemplo, en la calle, también dar cuenta de no solo la violencia física, simbólica, violencia verbal, digo, hay distintos, ¿no?, tipos de violencia, violencia económica, laboral, y creo que también por ahí un poco estos talleres que llevan a cabo es un poco también para trabajar un poco, ¿no?, este concepto de violencia y en estos ejemplos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, este taller que estamos haciendo ahora son un par de herramientas, digamos, es algo muy básico, pero sí, de hecho, tenemos, digamos, un programita, digamos, que son 4 encuentros. Esos encuentros están disponibles para cualquiera que nos lo pida, como lo hicimos también el año pasado. Este año todavía no están armados, no están, digamos, pautados, pero sí está el programa a disposición para, no sé, distintas instituciones, ya sea, no sé, un gremio, una comisión vecinal, en una escuela, en un club, donde digamos, crean que es necesario o coincidan, digamos, con esta cuestión de la necesidad de difundir otro modo de relacionarnos. Uh-huh. Y creemos que estamos en situación de hacer ese aporte. Sí. Para reducir, achicar la violencia en la que estamos viviendo. Juan, ¿por qué pensás que estamos viviendo estas situaciones de tanta violencia? ¿Qué pensás que pueden ser los factores que generan? Y si porque digamos, violencia y hubo siempre, ¿no?, históricamente, pero hay como cuestiones muy marcadas también, ¿no? Se habla de ansiedad, se habla de depresión inclusive, se habla de quizás algún problema económico. ¿Cuál pensás vos que pueden ser factores por donde la gente tiene que identificar, o cuál sería también la solución, ¿no?, de poder identificar y decir, bueno, acá freno? Bueno, mira, yo creo que la violencia, como te decía al comienzo, nosotros estamos inmersos, digamos, en la violencia. ¿Cuál sería el motivo principal? Yo creo que hay varios, pero bueno, uno es la cuestión económica. Como vos nombrabas recién algunas situaciones por ahí puntuales, pero no sé, la violencia económica hoy se manifiesta cuando vos vas a comprar y los precios, digamos, baja un día y el otro día es otro precio, digamos. Uh-huh. Esa inflación es una forma de violencia económica, digamos. Por ahí uno no le parece que eso es violencia, pero sí, eso es violencia económica, porque, digamos, alguien se está beneficiando con todo ese aumento desmedido de precio y que no tiene ninguna justificación. Ese es un motivo, digamos, por ejemplo, actual, hoy acá en Argentina, 2023, esa es una situación bien concreta. Después, bueno, hay una situación, esto del tránsito es bastante evidente, digamos. Y bueno, cualquier cosita hace que salte la chaveta, digamos, y nadie está exento de eso, ¿no? Aún los que venimos trabajando con estos temas, incluyéndome, digamos, o sea, no digo que yo estoy exento de la violencia, sí, o que yo no pueda, o que yo no la sufra, o que yo no la pueda ejercer, digamos, ¿no? Estamos todos en este baile. Y bueno, hay digamos, tampoco le podemos cargar tinta solamente a los medios o a los mensajitos de WhatsApp o las distintas redes de intercambio de información que hoy tenemos, no sé, Instagram o distintas cuestiones de ese orden, ¿no es cierto? Porque también uno puede elegir a qué escuchar, qué canal mirar, qué red, en cuál red estar y con quién comunicarme. Digamos, yo creo que nosotros, los seres humanos, tenemos esa capacidad de elegir, y justamente en eso radica esta posibilidad de transformar las situaciones de violencia en situaciones donde no, la sangre no llegue al río, y poder transformar las situaciones de violencia en las que cotidianamente estamos inmersos. ¿Sabés lo que leía, Juan, una vez? Escuchaba el tema de que cuando uno se levanta, o la gente se levanta, lo primero que tiende es a agarrar el celular o prender la televisión, y uno, con el motivo quizás de acontecer, de enterarse de lo que está aconteciendo en el país, se encuentra, ¿no?, con malas noticias, noticias, no sé, o malas noticias, o con alguna situación de violencia, sí, robo, hechos de violencias, claro, que no tienen que ver con uno, pero que uno lo ve, y ya el hecho de levantarse con eso dice que algunas veces uno predispone, ya se predispone mal. Y sí, en realidad estamos bombardeados, digamos, por todas esas cuestiones, ¿no? O sea, hay... El tema, en el fondo, es como que la violencia tiene mucha más prensa que la no violencia, para decirlo así, en términos, digamos, en términos mediáticos, ya que estamos hablando en una radio. La violencia es eso, digamos, tiene más prensa, tiene más difusión que la no violencia. Sin embargo, digamos, la no violencia es lo que mayormente nos ha traído hasta acá, digamos, porque si fuera por la violencia no habría ya nadie, digamos, ¿no? Uh-huh. Tomemos como, por ejemplo, no sé, la bomba atómica que estalló, las dos bombas atómicas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ya terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tira esas dos bombas para decir, bueno, yo tengo estas bombas y nadie se meta conmigo. O sea, a partir de, digamos, mostrando ese hecho tan espectacular de la guerra, donde murieron cientos de miles de personas, bueno, por ahí exageré un poco, ¿no? Pero bueno, más o menos en cada una de ellas se llegó casi a las 100.000 personas en cada una de las ciudades que murieron al momento, digamos. Se estalló la bomba y murieron miles de personas en el mismo momento. O sea, si fuera por eso, digamos, no habría más nadie en el planeta, ¿no es cierto? Totalmente. Sin embargo, seguimos construyendo, seguimos viviendo, seguimos... las familias siguen, digamos, las personas siguen teniendo hijos, seguimos educando, seguimos trabajando, y todos, en mayor o menor medida, apostamos a superar la situación en la que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, todos queremos tener un futuro, todos queremos que le vaya bien a nuestros hijos, que le vaya bien a nuestros vecinos y demás. O sea, hay, digamos, finalmente la no violencia es la que inclina a favor de la humanidad la balanza. Sí, que también pensando, Juan, que hay muchísimos organismos de derechos humanos, distintas instituciones, asociaciones civiles, de que bregan, ¿no?, por los derechos y por la paz, por así decirlo, y también por esta no violencia, y que también hoy al inicio de la nota pensaba de que, por supuesto, de que sirve un montón tener esta semana de celebración y de actividades para generar conciencia, pero también es un trabajo que día a día se lleva adelante. ¿Vos qué crees desde tu lugar, que queda por hacer, que todavía nos falta para, no sé si erradicarla, ¿no? Ojalá, pero digo, somos seres sociales, vivimos en sociedad y la violencia es un hecho. Pero vos, ¿qué crees que falta o que hay que hacer para por ahí para que no exista tanta violencia? Y yo creo que, digamos, es como la otra vez me preguntabas más o menos algo también con el tema de derechos humanos. Yo creo que, digamos, el trabajo para los que entendemos o comprendemos la necesidad de difundir estas cuestiones, tanto de derechos humanos como el tema de la no violencia, es una tarea que no se termina nunca, digamos. O sea, por supuesto que no basta con una semana de reflexión, una semana donde ponemos en el tapete este tema, sino que hace falta, sí, como decís vos, trabajar todos los días. De hecho, nosotros trabajamos todos los días en estos temas y no solamente en la municipalidad, como vos bien decís, hay distintos organismos del Estado y distintas agrupaciones y distintas organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que trabajan con estos temas todo el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, como te decía recién, por ahí la no violencia no tiene tanta prensa como lo tiene la violencia, que todos los días están batallando con alguna cosa que pasa de distinta escala, ¿no es cierto? Tal cual. Yo creo que este trabajo es no se termina, no termina nunca, porque el tema, la cuestión, yo creo que también pasa por entender que conflicto siempre va a haber. Y ese no es el problema, que haya conflictos, digamos. El problema es cómo se resuelven los conflictos, la manera en que los encaramos para que ese conflicto que está latente o que se manifiesta se pueda resolver en forma no violenta, donde, digamos, la solución beneficie a todos los que participan de un modo u otro en el conflicto. Uh-huh. Ya sea de distinta escala el conflicto, ¿no? O sea, habrá conflictos mucho más complicados y que afectan a países o conjuntos, a grandes conjuntos humanos, y un conflicto, no sé, entre vecinos o en la misma casa, donde a lo mejor simplemente se trata de charlar un poco más y relajar un poco la mirada y ver qué me conviene y qué le conviene también al otro, y de común acuerdo poder ir resolviendo las cuestiones. Tal cual. Tal cual. Juan, bueno, por lo pronto hoy es miércoles, así que ya esto pasaría, la próxima actividad sería el sábado 30, entonces a las 17. Sí, el viernes tenemos un taller en el barrio Esperanza, también a las 17, y el sábado 30 en la Plaza Martín Fierro, también a las 17, a partir de las 17, el Fierrock, y también a partir de las 17, pero el lunes 2, en la Plaza San Martín, junto con el mismo organismo de provincia, vamos a estar haciendo una tarde de concientización. Muchísimas gracias, Juan, por esta salida. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, y seguimos en contacto, por supuesto. A sus órdenes. Sí, siempre disponible. Abrazo. Gracias a ustedes.